En saludo al 60 aniversario de la victoria de Playa Girón, se realizó en la Ciénaga de Zapata el chequeo de las actividades previstas para la fecha. En el encuentro se dio lectura al informe del plan de cumplimientos que deben concluir para el próximo mes varios organismos del territorio cenaguero. De las 216 acciones, hasta el momento, 192 están terminadas y de los 23 pendientes, se hizo referencia a las instituciones de comercio y gastronomía, la UEB de alimentos, comunales, la vivienda, Cubanacán, acueductos y alcantarillados, cultura, transporte, la agricultura y deporte. En cambio, la empresa para la conservación de la Ciénaga de Zapata, educación, la pesca, el sistema de alojamiento y salud pública ya están listos para celebrar tan importante acontecimiento con todas sus tareas listas. En la cita estuvieron presentes las máximas autoridades de Matanzas y el municipio, quienes insistieron en la necesidad de apresurar cada tarea con cultura del detalle, con entrega y poner bien en alto la condición de municipio en Victoria. De las obras sociales a entregar para el 19 de abril, ya están en fase terminal el Hotel Guamá, el Centro de Proceso de Mario López, el SAF de Buenaventura, el Centro de Elaboración de Playa Larga, y están concluidas las reparaciones en los sistemas de alojamiento Corsario y Cubanita. La Ciénaga de Zapata se ha transformado desde 1959 gracias a la ayuda incondicional de Fidel, pero en abril de 1961 sirvió de escenario perfecto para propiciarle al imperialismo yanqui su primera gran derrota militar. Orgullosos de la victoria, celebramos con alegría 60 años de aquella epopeya donde hombres y mujeres defendieron con su sangre cada pedacito de esta tierra cubierta de bosque, mar y arena. Se realizó en la Ciénaga de Zapata chequeo de las actividades en saludo a la victoria de Playa Girón. Para este espacio, Kenia Otaño Fundora.